Ella tiene algo distinto, tan difícil de encontrar. Un misterio en su sonrisa, ese brillo en su mirar. Tiene un vuelo diferente que te lleva al mismo cielo. Es un dulce caramelo que lo tienes que probar. Ella tiene tantas cosas que te puede enamorar. Tiene gracia, tiene encanto, de salero ni que hablar. Es hermosa, es una diosa, sin corona es una reina. Y el cristiano que la tenga tendrá la felicidad. ¿Cuánto vale esa morena si la fuera usted a comprar? ¿Cuánto vale esa morena cuando usted la ve bailar? Cuando mueve las caderas, cuando pasa al caminar. Oro fino, piel canela, ¿cuánto vale esa morena si la fuera usted a comprar? Hola amigos, esto es La Barrexa, os habla Armando Fuentes. Bienvenidos. En primer lugar, como siempre, nuestra columna periodística, ya sabéis, la columnata. A fuerza de ver televisión, a fuerza de moverse en el ámbito de la noticia, pues hoy todavía escuchamos las reverberaciones, los ecos del clásico Fútbol Club Barcelona Real Madrid. En primer lugar, felicitar al Fútbol Club Barcelona, no tan solo por su valiosa victoria en el último gran clásico del fútbol español, sino también por su forma brillante de lograrlo. Para quienes gustan del fútbol, quiero decir, del juego lustroso y espectacular, y no tan solo de la parafernalia que se monta en torno a él, el mencionado partido ha sido un hito. Un hito en la historia del Barcelona. Pues endosarle un 5-0 al máximo rival deportivo no es cosa fácil. Pero también un hito por el juego brillante, la posesión absoluta del balón, su circulación, la combinación precisa y en muchas ocasiones preciosa de sus jugadores, por la sensación de dominio aplastante y por la lucidez y visión de juego. Parece que tiene razón el entrenador de la Almería, Juan Lillo, al decir que el Barça hace malo su partido anterior. Parece que la cota de superación no ha acabado para este fenomenal equipo. Como también se expresaba su entrenador Pep Guardiola, no es lo que se ha hecho, sino cómo se ha hecho. El aplauso mundial a la victoria blaugrana es unánime y toda la prensa del globo recoge, admirada, esa gesta deportiva. Pero el interés que suscita este lance futbolístico por captar la atención multimillonaria en número de telespectadores, también hace especialmente responsables a sus protagonistas. Sus evoluciones dentro del campo, más allá de las destrezas en el manejo del balón, también son muy importantes. Y me refiero a su conducta. a su proceder dentro del terreno de juego, a su trato con los rivales y a su comportamiento delante del público asistente y los millones que siguen el encuentro por televisión. Y en ese aspecto es en el que cabe poner unos peros. Pero de eso hablaremos otro día. Hoy solo recordar ese hermoso espectáculo deportivo vivido. El sol no regresa, decía la Quinta Estación. Y hablando de sol, mira tú por dónde. Ahora van y nos dicen que tras varios millones de años, pues el sol ya tiene dueño, después de que una española acudiera a un notario para proclamarse propietaria del astro rey, según publica en su página web el diario regional gallego La Voz de Galicia. Soy propietaria del sol, dice ella. Estrella del tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600.000 kilómetros, asegura el acta citada por el diario. mira tú por dónde. ¡Qué precisión descriptiva definiendo el objeto de su propiedad! Sí, no vaya a ser que por esos rollos de la ambigüedad y de no reseñar las lindes, alguno se apropie del astro rey confundiéndolo con otro sol. Bueno, la perplejidad del notario, como la nuestra, ante la petición, le llevó a consultar con su colegio profesional antes de acceder a levantar acta. La nueva dueña del sol, Ángeles Durán, explicó al diario que hay un convenio internacional por el que ningún país puede ser dueño de los planetas, pero no vincula a los particulares. Y hay un americano, dice ella, que escrituró casi todos los planetas y la luna, pero no el sol. Y va a ella y reclama su propiedad. La nueva dueña solar, que vive en la localidad gallega de Salvaterra de Miño, en Pontevedra, afirma haberse hecho propietaria de la estrella por usucapión. La usucapión, a veces llamada prescripción adquisitiva, pues es un modo de adquirir la propiedad de un bien y otros derechos reales mediante la posesión continuada de estos derechos durante el tiempo que señala la ley, siempre y cuando no exista acción en contra de dicha posesión por parte del afectado. La terrateniente solar debería inscribir su adquisición en el registro de la propiedad español, pero mira tú por dónde. Este organismo no tiene competencia sobre el sistema solar. ¿Pretenderá engrosar inmensamente sus arcas personales, demandándonos a todos unas monedas por tostarnos bajo el estival sol? ¿Tendremos que pagar también cuando brille el sol? Nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol aquí, cuando brille el sol, olvídate de mí. Aquí, cuando brille el sol. Este espacio es el diván, un espacio de psicología, un rincón para que nos explayemos los psicólogos. Y hoy el psicólogo te hablará de saber mirar más allá de los defectos y carencias. Una frase de Miguel de Cervantes me hace reflexionar en torno a este tema. Escribía él: si quieres montarte en una mula sin defectos, acabarás siempre yendo a pie. Si sabes mirar en tus semejantes más allá de sus defectos, más allá de sus virtudes y más allá de sus carencias y apariencias, descubrirás a un ser humano ni más ni menos vulnerable, defectuoso y limitado que tú mismo. Un conocido psicólogo, con motivo de la aparición de uno de sus libros, fue a impartir una conferencia cuyo título era «Saber vivir y ser felices hoy». Se le acercó al final un joven de unos 25 años y le dijo que había traído a su abuelo de 86 años porque era asiduo lector de sus artículos en el suplemento dominical de un periódico y necesitaba hacerle una consulta. El conferenciante pidió permiso a tanta gente que deseaba hacerle preguntas. Se disculpó y se dirigió al lugar donde se encontraba un hombre bajito y de dulce mirada agradecida. «Dígame, amigo», le dijo el psicólogo, «¿qué desea preguntarme?». «Usted», le dijo en voz baja y entrecortada, «ha dicho cosas preciosas sobre cómo hay que vivir para ser felices. Pero ¿cómo se puede ser feliz con alguien que tiene el defecto de encontrar a todo defectos y para quien nunca haces nada bien?». Se quedó unos instantes pensativo el psicólogo mientras le abrazaba al anciano cariñosamente con su brazo derecho y le dijo: «No hay medicina psicológica, amigo mío, que yo ni nadie conozca, salvo hacerse a la idea de que quien tiene a su lado a una persona así la acepta, como hay que aceptar el tener lunares o los ojos pequeños, y decide no darle mayor importancia, o bien se separa de esa persona. El defecto de verle a todo y a una persona en concreto defectos difícilmente se corrige, porque quien tiene el defecto de ver defectos necesita patológicamente esta práctica para no ver los suyos propios. Los vería si tuviera un poco de humildad». I spent my life trying to tell everyone I've got myself, I don't need anyone. You heard my words, but you looked in my eyes. Although all the tears I was hiding behind, you reached for me, I felt your touch. I wanted you, we both needed so much. In a world of lonely people looking for love, everybody needs someone to love. Everybody wants to love someone when the nights are long and cold. Everybody needs someone to love. Nobody wants to be alone when you need someone to hold. Nobody wants to be alone. The days were empty, the nights were so long. I wished on every star till you came along. I knew that someday you'd walk through that door. Sometimes it's hard, but love is worth waiting for. Everybody needs someone to love. Everybody the nights are long and cold. Everybody needs. in a world of lonely people looking for love. I wish everyone could be as lucky as us. Everybody needs someone to love. Nobody wants to be alone. Everybody wants to love someone when the night's alone. Everybody needs someone to love, cantaba Christian Gale. Todos necesitamos a alguien para amar. En honor a la verdad y siguiendo con lo que decíamos, hay que reconocer que el defecto de ver defectos es bastante común. Si será así que lo tenemos todos, salvo algún mortal muy avanzado en el camino de la perfección. El problema está cuando solo hay ojos para los defectos de alguien muy cercano, la esposa, el hermano, compañero de trabajo, y no se acierta a descubrir ninguna virtud y cualidad en esas personas. Vivir con alguien que siempre tiene razón y que para sus defectos y errores es un topo y para los suyos un lince, o para los tuyos un lince, es muy duro de sobrellevar. Antes de criticar los defectos de alguien, deberíamos echar un vistazo a los nuestros, porque, según piensan algunos psicólogos, solo nos molestan el ver reflejados en los demás nuestros propios defectos. Nunca nos molestan los defectos que no tenemos, por paradójico que parezca. Bueno, es una hipótesis psicológica. No obstante, sería apropiado dar consideración al tema de los defectos en un próximo programa, puesto que habría interesantes reflexiones que hacer. Lo más práctico y, por ende, lo más sensato es que tratemos de ver más allá de las limitaciones y de lo que consideramos defectos de nuestros semejantes. Que nos esmeremos en cultivar cualidades que nos hagan ejemplares, que nos reporten buenas consecuencias y que nos hagan atractivos y deseables a los demás. No os quepa duda, amigos, la observación de una conducta virtuosa y de sus favorables consecuencias es la mejor forma de inducir cambios en los otros. Mientras tanto, y en lo que toca a sufrir los defectos ajenos, nos será de gran ayuda el ejercicio de una virtud sobresaliente: la paciencia. La empatía, la comprensión y la tolerancia se relacionan estrechamente con la paciencia para gestionar con éxito los defectos ajenos. ¿Fácil? No, nadie dijo que lo fuera. La Bruyère hizo una interesante reflexión en torno a ello al decir: a veces cuesta mucho más eliminar un solo defecto que adquirir 100 virtudes. Acéptame como soy, tómame como me doy, reclama Joan Manuel Serrat en su canción Sinceramente Tuyo. No escojas solo una pared, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo. pero no quiero, mi amor, ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Un lugar para esa herramienta indispensable en nuestra vida, ese vehículo para el entendimiento, la palabra. Bueno, este es el espacio que conocéis, en el que abordamos el sentido etimológico de diferentes términos, unos más conocidos, otros menos. Hoy hablábamos de sinceridad. Sincero. ¿De dónde proviene ese término? Esa deseable cualidad que debería caracterizar nuestra forma habitual de proceder y de hablar. Pues sincero proviene del latín sincerus, un vocablo propio de la apicultura en su origen, formado a partir de sinecera o sincera, que no tiene cera, para referirse a la miel pura, sin mezcla y sin falsificación. Más tarde se aplicó a otras sustancias por analogía y finalmente, en sentido figurado, a diversas situaciones en las que cabía la idea de sin mezcla. Y por último llegó el sentido con el que habitualmente lo usamos. Se aplicó a la idea moral de decir la verdad. Y ahora una característica desagradable, nefasta, de la actuación humana: el nepotismo. El nepotismo es el otorgamiento de empleos o de favores públicos a los familiares más cercanos de un gobernante o de un alto funcionario. Y viene del latín nepos nepotis, que significa sobrino. La palabra nepotismo surgió en los primeros siglos del cristianismo cuando los papas, que no tenían hijos o no admitían tenerlos, concedían los mejores empleos y los favores de Estado a sus sobrinos, quienes con frecuencia eran en realidad sus hijos ilegítimos. Utilizamos el término aciago para decir fue un día aciago, fue una aciaga decisión. Esta palabra aparece en nuestra lengua por lo menos desde los tiempos del Quijote, a comienzos del siglo XVII, y siempre con el significado actual de infausto, infeliz, desgraciado, de mal agüero, aunque también se usaba en aquella época como sustantivo para denotar desgracia. Los romanos creían que todos los males venían de Oriente, en particular de Egipto, lo que dio lugar a la expresión dies aegyptiacus, literalmente día egipcio, para referirse a una jornada especialmente infausta o azarosa. Esta expresión se deformó en latín vulgar a aciacus, que se incorporó a nuestra lengua como aciago. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Otro término, gitano. Los gitanos constituyen un pueblo nómada que está disperso actualmente en pequeños grupos por diversos países de varios continentes. Pero es en España donde todavía permanece el mayor contingente de este pueblo, que ha ejercido influencia en la lengua, en las costumbres y en la música de los españoles. Curiosamente, la lingüística es la herramienta más importante para rastrear el pasado de los gitanos, en cuya lengua, la romaní, se han encontrado numerosas semejanzas con idiomas indoeuropeos hablados en el noroeste de la India. Los gitanos empezaron a salir de la India con rumbo a Occidente a partir del siglo V después de Cristo. Pero las migraciones más numerosas, que los llevaron al Asia Menor y a Grecia, desde donde se emprendieron su periplo por Europa, ocurrieron en el siglo XI. Hacia el siglo XVII se habían establecido en varias regiones del este europeo, ya también en los países escandinavos, hasta la Gran Bretaña y también en España. Por esa época los gitanos habían olvidado de dónde habían partido sus antepasados. Suponían y afirmaban que eran oriundos de Egipto, el último punto que guardaban en su memoria colectiva de ese recorrido de tantos siglos desde otro continente. Por esa razón, en la península ibérica fueron llamados egiptanos, un gentilicio que no demoró en convertirse en gitanos en castellano. Gitano soy, de mi raíz nunca voy a olvidarme. Soy andaluz porque lo llevo en la sangre. Soy restiero por la gracia de Dios. Gitano soy, Andalucía como si fuera mi madre. Soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hacen rayos de sol. Por harta que esté mi estrella, no me olvido de mi gente. Quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente. No quiero que se me olvide mis primeras inquietudes. No hay situación que me obligue a vivir entre las nubes. Gitano soy, de mis raíces nunca voy a olvidarme. Soy andaluz porque lo llevo en la sangre. Soy rociero por la gracia de Dios. Gitano soy, Andalucía como si fuera mi madre. Soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hacen rayos de sol. Yo sé que mi voz resuena a marisma, fragua y campo, blanca y verde mi bandera, mi sentir hondo es gitano. Y no digo que mi barca sea la mejor del puerto, canto como la cigarra sin pensar en el invierno. Gitano soy, de mi raíz nunca voy a olvidarme. Soy andaluz porque lo llevo en la sangre. Soy rociero por la gracia de Dios. Gitano soy, Andalucía como si fuera mi madre. Soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hace el rayo de sol. Gitano soy, de mi raíz nunca voy a olvidarme. Soy andaluz porque lo llevo en la sangre. Soy rociero por la gracia de Dios. Gitano soy, Andalucía como si fuera mi madre. Soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hacen rayo de sol. Y vamos por el tercer mes del año, en su definición etimológica, marzo, que procede del latín martis. El dios Marte, además de ser el dios de la guerra, era venerado en la primitiva Roma como una divinidad de la vegetación, y por ello, según algunos mitógrafos, le fue consagrado este mes. Pero ¿no sería posible que tal consagración fuera debida a que era en primavera cuando se iniciaban las grandes expediciones guerreras? Entre los primitivos sabinos existía la costumbre de consagrar a Marte una parte escogida de la juventud que marchaba al iniciarse la primavera en busca de fortuna. Se decía que a ellos los guiaba un lobo, animal de Marte. Posiblemente por ello se atribuyó a Marte la paternidad de los dos gemelos Rómulo y Remo, fundadores de Roma, y que se criaron mamando de los pechos de una loba. Por ello los romanos se llaman a sí mismos hijos de la loba. El refranero también contiene sus alusiones al mes de marzo, a la inestabilidad todavía propia de ese tiempo y a la característica ventosa de ese marzo. Dicen algunos refranes, entre otros, en marzo la veleta ni dos horas está quieta. Marzo engañador, un día malo y otro peor. Pero también el refranero contiene animadoras palabras, esperanzadoras, señalando a marzo como el preámbulo de meses más benignos. Por ejemplo, al decir, marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Cuando marzo abrilea, abril marcea. Echaba de menos cada mañana. encuentro la cara, gracias a mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. De marzo, jueves, así decía la canción de la oreja de Van Gogh. Ahora vamos a escuchar a Gloria Estefan, que nos canta esa canción de Don't Stop. Ella dice que no paremos, que no pare. Pero bueno, todo tiene su fin y hay que empezar a pensar en parar nuestro programa. Y a empezar a despedirnos y a deciros pues que esperamos que hayáis disfrutado tanto de escucharlo como yo disfruto de elaborarlo. Gloria Estefan, Don't Stop. Bueno, pues sí, tenemos que parar y despedirnos, deciros adiós amigos, os dejamos con Boney M, Somewhere in the World.